Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Hola, feliz mañana para todos. 7:04 a.m. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué ha pasado? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Hoy hay que levantarse con la mejor actitud, porque siempre todo depende de tu actitud. Como te levantes hoy, con el estado de ánimo que le pongas a tu vida, seguro vas a lograr todo lo que esta semana está planificado para tu vida. Entonces, hoy la tarea es levantarse con la mejor actitud. Por muy triste que estés, por preocupado que estés, si le pones actitud a tu vida, seguro que vas a lograr y vas a encontrar ese camino de salvación para todas las cosas que te afligen hoy. Que hoy dices, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? No, Dios mío, regálame o colócame en el camino la solución a este inconveniente y seguro que todo lo vamos a lograr. Les digo buenos días, recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Fin de semana bastante mojadito, mucha agüita, pero nos levantamos hoy también con una mañana algo no tan fresca, sino más bien tirando a ser una mañana fría. Pero aquí estamos y enseguida le vamos a preguntar a nuestro meteorólogo cuáles son entonces el estado de tiempo para hoy, porque yo sé que don John Jairo ahorita nos comparte esa información. Lo veo bien bronceado. Ayer donde estuvieron en el paseo no había lluvia, ¿no? Por lo que veo, don John Jairo, bien bronceadito. ¿Cómo le fue en el paseo de la tercera edad el día de ayer? Buenos días, feliz inicio de semana. Hola, Gustavo. Hoy la actitud es despiértese con Veracruz. Qué bueno, me encanta eso. Cuando uno se despierta con Veracruz, seguro que esa energía fluye porque la música que tocamos hace recordar aquello que vivimos hace algunos años, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Gustavo. Y entonces, en aquellos años, la vida de nosotros era la que es hoy la de los niños, la de los jóvenes. Ajá, claro. Que no nos teníamos que preocupar por nada. Por nada del mundo. ¿Sí o no? Eso es cuando uno es niño, es feliz. Ah, eso es una nota. Esa época de la adolescencia, esa época de la niñez, yo creo que es una época súper genial donde uno pues realmente por nada se tenía que preocupar, que era lo único que a uno le decía a la mamá y el papá, usted por lo único que se tiene que preocupar es por estudiar. Sí. Sí, pero sin embargo, o sea, también lo liberaban a uno de toda otra responsabilidad. Bueno, aunque también hay familias donde se presentó que el estudiante estudiaba y trabajaba para ayudarle, sí, claro, al papá y a la mamá, porque ya un poquito más crecido. Era un combo de 12 y 13. Sí, sí, sí, sí. Eran 10 hermanos más la mamá y el papá más la tía que tenían en la casa. Entonces tenían que trabajar, ¿no? Pero son recuerdos bonitos. Claro. Unos cuentan, yo vendía cigarrillos, el otro yo vendía tal cosa, el otro iba y le ayudaba al papá en la empresa. Claro. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron aprendiendo. Pero yo creo que fueron vidas muy felices. Eso es verdad. Más felices que tristes. Eso sí es verdad. ¿Qué más, John? ¿Cómo estás? Bien, Tavo. ¿Y usted qué? Bien, gracias al Señor. Muy feliz, muy contento de iniciar esta semana. Llena de mucho positivismo. Preparándonos y acercándonos cada día más a los eventos que traeremos en el mes de marzo. Ajá. Y bueno, feliz aquí a la hora de comenzar con ustedes. Despiértese con Veracruz. ¿Cómo va todo? Todo bien, excelente. Bien, el grupo de la tercera edad entonces, ¿no contó? ¿Cómo estuvo el paseíto ayer? El paseo de ayer. Sí. Sí me he bronceado, ¿no? Sí, lo veo bastante bronceado. No, después le cuento. Bueno. Fue bastante interesante. Por ahí me contaron que ya usted anda por ahí como ganando terreno con una de las participantes señoras, del grupo. Una de las señoras. Sí. Una. Sí. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Vamos a comenzar con lo más importante. El problema son sus hijos de 30, 40 años que son bien celosos. Sí, hombre. Sí, sí. O sea, ya su hijo le está poniendo problema por lo que veo, don John Jairo. No, el hijo de ellas. Ah, no jodas. Ah, jue, muy chica. Ahí está preocupante la situación, pero yo digo una cosa, hombre, ya uno ya viendo que su mamá, ya el papá no está, ni, sí, cierto. Ya pues déjela que sea feliz, ella también tiene derecho. No, sí. Como dice Chepa, ella también tiene derecho a que participen como creo, a cajón. Creo que tiene un hijo de 50 años que está todo celoso porque yo salgo con ella. Ah, no jodas, vea pues cómo se proporcionan las cosas. 7:09 a.m, bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Hombre, por Dios. Vamos a comenzar con las tendencias de lo que hay en nuestro país. John Jairo Muñoz tiene las tendencias. Gustavo, una de las tendencias es Eminem, porque el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ayer domingo no solo contó con algunos de los mejores artistas del hip hop, sino que también vio a Eminem hincar una rodilla. El hecho tuvo lugar después de que el rapero interpretara su éxito de 2002, Lose Yourself. El gesto de arrodillarse se convirtió en tema de controversia. Usted sabe por qué se originó ese, porque ya ha sucedido varias veces en eventos deportivos que alguno de los deportistas o alguno de los presentes se arrodilla. Se arrodilla, ¿cierto? Sí. ¿Sabe a qué se originó eso? Uh-huh. El gesto de arrodillarse se convirtió en tema de controversia cuando el ex mariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, lo usó como un acto de protesta contra la brutalidad policial y la discriminación racial. Kaepernick, ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, fue muy criticado por iniciar esta forma de protesta durante el himno nacional en un juego de la pretemporada de 2016. Desde entonces, atletas de diversos deportes y de todos los niveles se han arrodillado durante el himno nacional en solidaridad con Kaepernick. Y eso fue lo que hizo ayer Eminem, que es muy amigo de Kaepernick e incluso lo incluyó en una letra de una canción por allá en el año 2017. Eminem estuvo ayer como uno de los raperos, como lo vimos hace dos años a ese par de muñecas de Jennifer López y de Shakira. Exactamente, ayer, dos años, Gustavo, fue eso. Ayer fue el rap, entonces, el que abrió el Super Bowl. Pero por ahí leí comentarios que no ni se compara en nada. El Super Bowl. Que ni se compara en nada con la actuación magistral que hicieron Shakira y Jennifer López hace dos años. Sí. En el 2020, prepandemia. Yo solamente hubiera ido al Super Bowl del hace dos años por ir a ver a Jennifer López. Sí. No más. Espectacular, sí. Esa mujer. Mejor dicho, entre más vieja, más buena. Más buena, berraca. Sí. Sí. Muy bien. Otra tendencia, Gustavo, es Piedad Córdoba. Porque pero resulta que Andrés Vázquez, antiguo asesor de Piedad Córdoba, ha dado declaraciones recientemente a la justicia colombiana asegurando que Piedad habría solicitado el retraso de la liberación de secuestrado en coordinación con las FARC. En estos audios, el ex empleado de Piedad dice que incluso ella retrasó la liberación de Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos. Al parecer, habría acuerdos entre las partes, entre ellos que si se entregan los secuestrados a Chávez, Chávez subiría popularidad y ganaría el referendo que vendría en diciembre del 2007, y también que catapultó a Piedad con el tema del proceso de paz para ella llegar a la presidencia de la República. Anoche estuve observando un ratico Noticias Caracol Televisión y empecé a ver como todo lo que ha hecho ya este quien fue su asesor en algún momento, y comienza como a contar cada cosa. Dentro de esa noticia, recuerdo que la semana pasada usted me estaba hablando de que a ella le decían Teodora, ¿no? Teodora, sí. Claro, y ahí se hablan una cantidad de cosas. Mejor dicho, tema con mucha tela para cortar, pero eso dejémoselo a las emisoras que realmente trabajan con noticias. Nosotros entregamos las tendencias. ¿Usted sabe qué día es hoy, Tao? Hoy es, sí señor, bueno, qué pena, se me había olvidado. ¿Qué fecha? Hoy es 14 de febrero, hoy es el día de San Valentín. San Valentín, es una fecha que nosotros no celebramos mucho en nuestro país o en nuestro continente. Es como decir el día del amor y la amistad, ¿no? Es como decir el día del amor y la amistad. Sí. Resulta que cuando era emperador romano Marco Aurelio Claudio, del año 214 al 270, decidió prohibir que los soldados se casaran. Entendió que un guerrero sin lazos familiares era más valiente porque tenía menos miedo de arriesgar su vida. Se dice que un obispo llamado Valentín, que creía en el amor, siguió celebrando los lazos matrimoniales entre militares y respetando así el decreto imperial. También hay un informe de un religioso llamado Valentín que repartía rosas en las calles, y narraciones que dicen que hubo un Valentín que cortó corazones de pergamino y se los dio a los soldados para que miraran esas tarjetas, recordaran a sus seres queridos. O incluso la historia de que un sacerdote Valentín contradijo los planes de familiares influyentes y, reconociendo que había un sentimiento genuino, aceptó formalizar la unión entre un joven cristiano y su novia pagana. O sea, hay varias teorías acerca de cómo se originó el día de San Valentín, que se celebra en los países, yo no sé, en algunos países europeos, en Estados Unidos, no sé si en Canadá. Prepárese, bueno, y ya, y en Colombia también se ya ha ido convirtiendo. Viene esa tendencia, sí, claro, esa, claro. Eso viene convirtiéndose en un día especial también para los colombianos. Tabo. El día de San Valentín. Y finalmente, otra tendencia es Kendrick. Esto debido a que Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar se convirtieron en el Dream Team del rap en el entretiempo del Super Bowl ayer. Muy bien. Esas son las tendencias que tenemos de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. A esta hora de la mañana, el titular de la noticia más importante, vamos a investigar un poquito más acerca de él para que ahorita hablemos y le preguntaremos a Chepa, que se mantiene muy atenta también. Sí. Veo que está. Viene Chepa. Veo que está de titular en todos los diarios de nuestro país. Sí. Histórico. Así lo registran. Presidente Duque reveló que en el año 2021 la economía colombiana creció 10,2%. Ese es el titular que registra en el periódico El Espectador, en el periódico El Tiempo, en la revista Semana. Veo que ese es el titular más importante que hoy está apareciendo de primero. Ahí está como tendencia también. Si creció la economía, ¿cuánto creció la inflación? Muy bien. Hay que hacer un balance a ver quién va ganando. Ahorita vamos a poner esto en contexto y lo vamos a ampliar un poquito. Economista especializado. Ahorita traeremos a la doctora Chepa Rechowski Papasowski, que es especialista en toda esta parte. 7:15 minutos, lo que ocurre en el eje cafetero también es noticia. Antes, porque empezamos ahorita hablando de la visita ayer de don John Jairo a su grupo de la tercera edad. Sí, claro. Se me había pasado, claro, pero a las 7:16 les cuento que el pico y placa para hoy. Tengo algo importante. Vi que el fin de semana hubo por aquí sí, que allí sí, que van a mandar la información, que van a mandar el, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Iban a enviar, ya que habían autorizado el cambio del pico y placa en la ciudad de Pereira. En Pereira, sí. Pero entonces, y vamos a ver si hubo varias cositas que sí se puso de acuerdo Pereira con Dos Quebradas, pero que no se pusieron de acuerdo. No sé si de pronto algún oyente me entregue la información y me comparta si el pico y placa para hoy sigue siendo el mismo que traíamos, que para hoy era 0 y 1. No sé si sigue siendo el mismo o lograron hacer algún cambio. Si hay algún oyente que me pueda compartir la información, que pues no me llegó a mi celular, no me llegó la información a la emisora, pero sí sería bueno que de pronto, si usted ya está informado, me lo comparta. Vamos entonces a compartirles por ahorita el pico y placa en la ciudad de Armenia. Para hoy en la ciudad de Armenia es las motocicletas y los vehículos particulares, que sus placas finalizan en 3 y 4. Recuerden que comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche en todo el centro de la ciudad. Y en toda la ciudad estará de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde. Y desde las 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. En Medellín comenzó a regir a partir de las 5 de la mañana. Para hoy lunes, los vehículos particulares que sus placas finalizan en 6 y 9. Para las motos de 2 y 4 tiempos, para las placas que inician en 6 y 9. Ese es el pico y placa para hoy. Y vamos a compartir de lo que ocurre también en el eje cafetero, el Triángulo del Café, con Rubén Darío Gaona desde Telecafé. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Don Rubén Darío Gaona, lo saludamos y le decimos buenos días, Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz mañana para todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Les saluda Rubén Darío Gaona y a continuación les presento algunas de las noticias más importantes de Caldas, Quindío y Risaralda. Dentro del programa de reactivación económica de la administración municipal ha sido inaugurado el Parque Faneón, un lugar donde los ciudadanos tendrán un punto de encuentro con una renovada cancha, al igual que juegos para niños y también locales comerciales. Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales. Pero además una concha para que puedan disfrutar de actos culturales y de la retreta. Con la comunidad, las fundaciones que están alrededor, Alejandra Vélez, Rafael Pombo, decidimos que podríamos hacer una zona de picnic para que después de que salgan los trabajadores de las fábricas llegaran a almorzar. En otras noticias hay una cifra que llama poderosamente la atención, y es que durante el año 2021 se reportaron más de 2.600 casos de violencia intrafamiliar en el departamento de Caldas, motivo por el cual la Dirección Territorial de Salud de Caldas adelanta una campaña denominada Pueblo Chiquito, Nos Cuidamos Todos. Patricia Urbina, directora de la línea de violencia de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Y que llevó a que de alguna manera con las instituciones se hiciera un ejercicio de reconocimiento de esas violencias, de que como somos garantes de derechos en los municipios frente al tema de la violencia, del cuidado de las mujeres y de los hombres, y vimos que muchas de esas comunidades resienten mucho la actuación de las instituciones, que no es humanizada ni solidaria con la situación de las víctimas. Entre tanto, en la ciudad de Pereira se vienen adelantando diferentes jornadas con las que se busca embellecer los diferentes parques de la ciudad, con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos y de otras entidades. Johan Osorio, gerente de la empresa de aseo de la ciudad de Pereira. Hoy nos encontramos en el Parque Lago Uribe Uribe, en compañía de la Secretaría de Mantenimiento a los árboles y zonas verdes, también recuperando la infraestructura, realizando pintura de este y embelleciendo un poco el parque. Esa es una campaña que iniciamos hace 15 días con el parque del barrio Providencia, y cada 15 días realizaremos este tipo de jornadas en un parque de los barrios de la ciudad de Pereira, entre la estrategia que hemos denominado Mi Barrio Más Bonito. Y en el departamento del Quindío les contamos que mediante operativos desarrollados por parte de las autoridades se incautó un elemento que es 100 veces más adictivo que la heroína. Les estamos hablando del fentanilo. Esta droga causa fuertes efectos en el organismo que van desde la felicidad extrema, adormecimiento, confusión, paros respiratorios, entre otros síntomas. Coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la policía en el departamento del Quindío. Y en este caso, pues los delincuentes utilizan esto para mezclarlas con drogas sintéticas y otras sustancias, lo cual esto hace que esta sustancia con estas mezclas se convierta en algo más letal o 100 veces más letal que la heroína. En Despiértese con Veracruz, estas algunas de las noticias más importantes del Triángulo del Café. Les invitamos a que no se despeguen, que continúen siempre conectados con 91.1 Veracruz Estéreo. Muchas gracias, Rubén Darío Gaona, 7 de la mañana 21. Con Juan a la 1, a las 2 y a las 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez, a la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Muy bien, a las 7 de la mañana, 21 minutos, ya me llega la información. Dice que lo otro fue un borrador, donde pues se estaba hablando de un posible cambio. Estoy hablando del pico y placa en Pereira. Gracias a nuestro amigo Nair, que a esta hora de la mañana nos comparte esta información. Fue un borrador, más no todavía un decreto. Listo. Sí, todavía no hay noticias oficiales. Por ahora entonces, el pico y placa para hoy en la ciudad de Pereira, el 0 y 1. Había visto que Chepa había llegado y se nos fue. Yo la iba a recibir con todo el amor y con todo el cariño del mundo, pero vamos a disfrutar entonces de buena música. A las 7 de la mañana, 22 minutos, presentamos Despiértese con Veracruz. Aquí está la agrupación Foo Fighters del año 1997, de su segundo álbum The Color and the Shape, el tema Everlong en Despiértese con Veracruz. I'll throw myself into blue. este jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Por Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos del rock en tu idioma. No tires tanto de la cuerda. Son las 7 de la mañana, 27 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Aquí está la agrupación mexicana Fobia. El Diablo. A las 7 de la mañana, 30 minutos, continuamos presentándoles Despiértese con Veracruz. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. Y mire esta vaina, mire, mire, mire, mire, mire. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Se oyen crujir las presto barba. ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó, chepa! Más arrechosqui que nunca. Chepa, por favor, no vas a salir con la maquinita ahorita a ponerla, por favor. La maquinita déjala quieta para ahorita más tarde. Por favor. Ay. saludó la maquinita a esta hora de la mañana. Es el día de San Valentín. Día Nacional de la Presto Barba. Hoy le pegan al lavamanos con la Presto Barba, ¿no? Al lavamanos, no, al peluche. Yo, Aero Muñoz. Hola, Chepa, ¿cómo le va, mija? Bien, sí, Zapito. Llevo como 4 días con la misma barba. Ah, necesito una Presto Barba. Esa barba. ¿Ah? ¿Qué? Está hablando de esa barba y no abajo. Ah, no, yo no sé. Ah, no, se debe tener como una selva amazónica. Amor, ya no se usa. ¿Será así? ¿Será que sí? No, yo no sé. Ya no se usa así. Bueno. Buenos días. ¿Qué más, hombre, Gustavo? ¿Qué más? Usted sí huele afeitado. Hombre, Chepa, yo mantengo... Huele a Old Spice. Le cuento que... Preparado para el día de San Valentín. Y más a ver que... usted me mandó una maquinita de esas que usted tiene allá. Excelente, Chepa. Muy buena. Muchas muy buen gracias. Regalo, muy buen qué buen regalo. Minora. Qué buen regalo para San Valentín. 20 en macro. ¿Cuántas son 20 por cuántas? Claro que usted le quitó son el precio. 20 maquinitas por 25 mil pesos. Ah, ya. Baratas. Y usted coge las maquinitas y vea, papi. ¿Y duran? Lo que le diga, mejor dicho. Se enloquece. Chepa, feliz día de San Valentín. Un abrazo muy especial para ti. Gracias por estar con nosotros. Me imagino que hoy la oración es por San Valentín, ¿no? Claro. La oración es por el día de San Valentín. Por el día de San Valentín. ¿Nos ponemos en oración de una vez o...? ¿Con qué arrancamos? Como quieres, si quieres entramos en oración ya. Listo, vamos a entrar. Y ahora hacemos análisis de noticias. Ahora hacemos el análisis, listo, Chepita. Vamos entonces a comenzar a esta hora de la mañana con la oración. Aquí está la Santa Chepa Arrechosky Papasosky Semenewis Muñoz Aguilar. Ayúdame, Dios mío, yo. Decime, Chepita. Fíjense en el WhatsApp que le acabé de enviar foto. Muy bien. No la va a creer. Ay, a mí somos Aero Muñoz. Y a mí también, sí. Vamos al baño. Y a mí también, ve. A ver. Don Jairo, esa tijera amarilla grande. Se le cayó. Uy, en no. El suelo. Deberíamos de mandarle esta foto a nuestro publicista y colocarle así: feliz día de San Valentín. El que lo entendió, lo entendió. Sí. Claro. Así debería ser. Oiga, la falta de oficio. Qué ociosas. Oración, ahora sí, pongámonos serios. De San Valentín. Ayúdame, Dios mío, yo. Ayúdame, Jesús mío. Hoy es el día del Tomín. Hoy estamos celebrando el Santo San Valentín. Ayúdame, Dios mío, yo. Es una fiesta muy bella y para nada maluca, porque hoy todas las mujeres nos afeitamos ahí. Ayúdame, Dios mío, yo. Es un santo muy querido. Hoy piden prueba de amor. Los moteles están llenos. Se oyen gritos de dolor. Ayúdame, mío, yo. Si usted es tímida, amiga, no habla casi, es calladita. A lo mejor usted, el novio, le pida una... Ayúdame, no sé qué, mío, yo. Hoy es un día muy bello y resuena en la comarca el raspar inconfundible de miles de Presto Barba. Ayúdame, mío, yo. Ay, San Valentín, precioso, a ti no te pido nada. Que hagan reserva en motel y salga despescuezada. Ayúdame, Dios mío, yo. Amén. Amén. Chepa, esta... Hoy es el día del desnucao. El día del desnocao. Yo creo que donde mantemos esta foto en redes sociales de Veracruz Estéreo, a la gente le va a pasar lo mismo que a mí. 7:36 minutos en Colombia. A esta hora presentamos para todos nuestros oyentes este espacio que se llama Despiértese con Veracruz, con una gran invitación para nuestros oyentes. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Muy bien, a las 7 de la mañana, 37 minutos. Nosotros vamos a continuar entregándoles más música y ya venimos para hacer el análisis de noticias con Chepa. Aquí está Nice and Wild, Diamond Girl. En Despiértese. You're my diamond girl.

realiza tu inversión de pesos a dólares, ingresa ya y conócenos. www.internationalgoodideas.com o llámanos o escríbenos y déjanos contarte cómo puedes hacer la mejor inversión. Más 1-954-380-2973. Más 1-954-380-2973. Estos son los detalles y estos son los números, o más bien el número y la página web para que ustedes ingresen y puedan invertir hoy mismo en los Estados Unidos. Es Veracruz Estéreo, presentándoles a esta hora, o tocándoles más bien, los mejores clásicos. Así es, así es, así es y así es. Si usted quiere invertir hoy en los Estados Unidos, ya tiene a internationalgoodideas.com. Ingrese entonces para que pueda conocer mucho más o comunicarse a la línea que acabamos de compartir. 7 de la mañana, 47 minutos. A ver, voy a poner este fondo, yo creo. Es este. Esta es Veracruz Estéreo. A esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Entregamos a esta hora el análisis de noticias con nuestra periodista Chepa Arrechowski, Papasowski, Semenewis Muñoz. Bueno, vamos a ver el análisis de noticias. Análisis de noticias. Hoy empezamos con noticias de humor. ¿Humor? ¿Cuál? Sí, humor. Noticias de humor. ¿Qué le pasó a Juan Machado? Dice el presidente Duque que la economía colombiana creció un 10.2. Ah, sí. Pues, no, pues es que nosotros, es que Estados Unidos, Rusia y Japón son unos bobos al lado de nosotros. Nosotros 10.2 Colombia. ¿Y la inflación a cuánto creció? No, pues es que nosotros crecimos en el 2021 10.2. Eso fue una cosa increíble. Mejor dicho, Muñoz, te digo una cosa. Sí, Chepa. Eso nosotros aquí, el presidente allá hablando, creo que está en Francia ahora, está sí. En la Comunidad Económica Europea, ajá, sacando pecho, y aquí las escuelas sin un tablero para que los niños estudien, llevados de liepuerca, sin educación, sin nada, con caminos malos, vueltos trizas, y este man allá, la economía creció 10.2. Chepa, nosotros, entonces que se tengan firme Estados Unidos, Japón, Canadá y toda esa gente, ¿sí o qué? Lo que viene es una cosa potencia. Muy brava. Nosotros somos potencia mundial. Lo que viene, fue puerca, así no tengamos colegios, enseñemos mal, estemos atrasados en educación y nada. Aquí no están saliendo aquí sino meseros para Estados Unidos, porque no hay nada. ¿Qué país? Eso es lo que exportamos, ¿no? Estoy convencido aquí que el 10.2 que crecimos, que somos pues una... Una potencia, sí. Una potencia lo recibió la Comunidad Económica Europea. No, y lo más importante es que es titular principal en todos los diarios de nuestro país. Noticia de humor de Duque, que sí. Rechazamos las intimidaciones y acciones en Ucrania. Uf. Imagínese, Duque se va a meter en el problema de la OTAN, ¿cómo le parece? Nosotros con 4 jeeps y 6 soldados y es que a pelear allá. Este mal huevón. Es que no, pues no. Va a pelear en Ucrania este huevón. No. Nosotros no le resistimos una pelea a la señora ahora para irnos a pelear a Ucrania. La única forma que tenemos que los ucranianos se asusten es que mandemos 5 atracadores de los de Bogotá que muestran por televisión. Mandan 5 atracadores de esos y allá los ucranianos empiezan a preocuparse. No, hijo de puerca. Los que primero disparan y después le quitan el reloj. Uy, sí. Bueno, análisis de noticias a esta hora en Despiértese con Veracruz. Que nos sentimos manoseados, los árbitros no son imparciales, hombre. Dudamel, sí. No es imparcial un juez de esos que trabaja en la justicia, va a ser imparcial ahora un juez de estos de línea. Juez de línea. También lo, qué pecado. También lo sueltan, ¿sí o qué? Los jueces. ¿Usted sabe cómo sabe un juez cuando el juez es deshonesto? Sí. Las condenas las ponen por veces. Entonces, el juez honesto dice, le va 15 años de cárcel. El juez deshonesto dice que no, van 60 meses de cárcel. Y usted ve 60 muy grande y son 5 años. 5 años. Sí. Entonces, juez cuadrado. Bueno, ay, el Super Bowl. Ay, todos ayer pendientes del Super Bowl. Yo nosotros no lo somos nomás amorra. Es que hay pendientes, es que hay de Tom Brady, de Peyton Manning. Nosotros pues los putas del fútbol americano. No tenemos nada. Los colombianos no saben nada de fútbol americano. Pero hay gente aquí en Colombia que sabe del fútbol. Sí, no, lógico que en todo lugar existe quien sepa de cada cosa que se habla pero y de cada cosa es que se maneja. Pero el deporte del fútbol, papi. Es pero difícil entenderse. Yo pienso que más es como por el show de la presentación. Que salieron esos raperos. Ay, María, qué rapero, qué boleta, ¿sí o no? Todos esos vestidos, esos raperos y de puerca. Yo siendo allá, ahí mismo guardo el celular. Ya va a rajar de Snoop Dogg y Dr. Dre de Eminem. Snoopy Dogg, todas las cosas. Snoopy Dogg. Eso, Snoopy Dogg. Ese es el del perro respeto. Que trabajaba con cazafantasmas. ¿Cómo se llama eso? Chepa. Snoopy Dogg, where are you? Chepa, esos manes cantan bien, tienen buenas canciones. Eminem es una eminencia. Una eminencia. Sí. Por eso es una eminencia. Pero esa ropa, pues, no le da ni para promoción en el hueco, le digo. Puta, todos esos peluches que uno botaba de la casa, los cogen ellos y los llevan en un vestido. Uno, todos los peluches que botaban en la casa, esa tela de peluche, yo no sabía que servía tanto, hombre. Exportemos ropa de peluche para Estados Unidos, para esos manes. y esa joyería del hueco está barata. Pura fantasía, ¿sí o qué? La que llevan esos manes. La fantasía esa de plástico que pinta para los Halloween. La mandamos a un negro de raya que ponga un chingo de pelo en el pecho. Yo no creería, que eso no es fantasía. Esa gente son millonarios. Esa gente tiene mucho. Todos los dedos dizque anillos de oro, hombre. Todo eso es puro digo, oro. Pues que dos de esos ya están dizque quebrados. Entonces salen disfrazados porque es que no tienen plata. No, que el Super Bowl lo tienen que pagar ellos. Oiga. Es que el Super Bowl, vea, yo le cuento cómo funciona el espectáculo del medio tiempo. A ver. Por eso cuando presentaron Shakira y se presentó Jennifer López, ellas dos pagaron todo. ¿Pagaron? ¿Cómo iban a pagar, hombre? Sí, porque es que el Super Bowl les concede la oportunidad de que las vean a nivel mundial. O sea, sí. Eso tiene que ser como más por promoción, digámoslo así. Es promoción. Entonces, para que las vean a nivel mundial, ellas pagan para estar ahí. Sí. Y ellas hacen el show, todo eso es a cargo de ellos. Ahí no está en ningún momento el Super Bowl. No, o sea que si Chepa se quiere presentar en el intermedio del Super Bowl, entonces lo único que tiene que hacer es pagar. La única parte en la que me he presentado yo es en el Super Ley. Y eso ya acabó. En una promoción de fin de año. Bueno, sigamos. Piedad Córdoba está fregada. No, pero estás pero bien embalada, le digo, pues. Qué cosa tan tesa. Ella estaba haciendo juegos para que no lo liberaran a Ingrid. Chepa, ¿al hermano ya todavía sigue preso o ya lo soltaron? Ni sé. Bueno, seguí porque entonces. Ese man que se lo iban a llevar, no sé si se lo llevaron. O ya arregló. No se han podido llevar al del Golfo. Que ahora viene aquí para 30 años. Imagínate. Puto ni él. Eso ya lo están cuadrando. Sí, esa vuelta ya está prácticamente hecha, ¿no? Hermano, va a ver, es que el Salchipapa Fest. El 25 de febrero. Salchipapa Fest. Salchipapa Fest. Sí. Yo vi la foto por ahí, claro que ya. Sí. Salchipapa Fest. ¿Qué es esa vaina? El 25 de febrero arranca el Salchipapa Fest 2022. Para los amantes de las papas y la salchicha. Sí. En las principales ciudades del país la gente va a hacer fila porque las papas ya la llevan en carro blindado y todo. No sé si vieron. Del 25 de febrero hasta el 7 de marzo está la Salchipapa Fest. Ayer me encontré un video que estaba rodando por ahí de un señor que llevaba un bulto de papas en una moto. No sé si ustedes vieron ese video por ahí fue viral. Sí. Qué tan teso señor con el bulto de papas. Sí, qué tan arriesgado. Ahí les envié la foto del Salchipapa Fest a ustedes. Ahí vio la foto, sí, ya le vi la foto de la Salchipapa Fest. ¿Cómo te parece, pues? Vamos para allá. Vamos, bueno, de una. Y muy triste porque se murió Fabio Restrepo. ¿Quién es el actor? ¿Quién es él? Ah, sí, el que trabajaba en Chiteta No Hay Paraíso. El señor. Que trabajó en Sumas y Restas. En la historia de él. La historia del Chepa, él era un taxista de Medellín. Sí. Y lo tuvieron en cuenta para algunas cosas. Salió siendo muy buen actor y ya estuvo en muchas. Yo lo vi en muchas. Donde había película buena o había cosa buena, llamen a Fabio, que Fabio es el malo, porque la cara pues también era muy feita. Sumas y Restas, yo me vi esa película. ¿No se acuerda de Fabio? ¿Qué papel hacía él en su manifestas? Ah, mayor. No recuerdo. Era el que manejaba todas las prostitutas. Oh. Bueno. Se llamaba Don Qué. Ay, no me acuerdo. Él también estuvo en la serie de... En la serie de JJ. También estuvo ahí. Sí. Siendo como el parcero, claro, siendo como el parcero estuvo, de él. Estuvo en Sumas y Restas. Ajá. Que fue Sumas y Restas fue una de las obras de las películas de Víctor Gaviria, pues más reconocida, ¿no? ¿Saben quién actuó en Sumas y Restas? Como taxista a lo último en esa película. El señor Julián Bustamante, nuestro gran amigo y voz aquí también en muchos comerciales y promociones. Es que Julián, yo lo hice en películas mexicanas y todo. Novelas mexicanas. Ah, sí. Ya, ese es. Él ha estado en muchas películas. Julián, sí, así está la cosa con él, ¿no? Qué bien. Bien por Julián. En Sin Teta No Hay Paraíso era Marcial. Ya. El narcotraficante en Teta Sin Teta No Hay Paraíso. ¿Y de qué? También estuvo en Rosario Tijeras. ¿También? Estuvo en Escobar, el patrón del mal. Sí, estuvo en La Vendedora de Rosas. En JJ también, en la serie de JJ. Oh, qué bien. Anónima. ¿De qué falleció en él? Satanás. Ya les voy a leer. En García, otra película, falleció. Edificio Royal también trabajó. En Talento Millonario también trabajó. En películas de otros países y todo. Y a él se le murió el hijo hace 20 días también de COVID. ¿Falleció de COVID también él? El hijo padre de que era un productor de teatro y también era actor. El titular registra como murió el actor Fabio Restrepo por complicaciones relacionadas al COVID-19. Hace unos días había fallecido su hijo Andrés, de 35 años, también por esta enfermedad. El actor Fabio Restrepo falleció en las horas de la mañana de este domingo 13 de febrero en Medellín, luego de una larga lucha contra el COVID-19. Otra víctima del COVID-19. Gran actor, muy buen actor este señor. Y esa era la historia. Yo lo vi por ahí alguna vez que lo entrevistaron. Y la historia de él es esa. Él era taxista en la ciudad de Medellín. Y en una de esas carreras, creo que estaba haciendo, en una de esas carreras como taxista, se topó con alguien que tenía que ver con la televisión. Le encontraron un buen perfil, lo comenzaron le comenzaron a dar la oportunidad y por ahí empezó su crecimiento actoral. Creo que esa es la historia, con derecho a equivocarme. Él era muy bacano porque él era muy entrón. Él entraba y él se promocionaba mucho, entonces él era muy bacano por eso. Entonces, por ejemplo, yo lo tuve en varios programas. Yo lo tuve en un programa que se llama Tarde en Restro, que hacía con Carlos Ochoa y con... ¿Cómo llama esa mamacita con la que usted presentaba allá en Teleantioquia, cierto? Eso era en Teleantioquia. Tarde Retro. Con Caterin Mira. Ajá. Sí. ¿Y lo tuviste en el programa, Chepa? ¿Lo tuviste en el programa? ¿Lo tuviste en el programa? Yo lo tuve ahí. ¿Y le cobraste así como en el Super Bowl también cobran? No. ¿Cómo? Tener a Fabio ahí es un honor. Pero él era muy gracioso porque él llegaba y le decía a uno, pues hermano, venga, entonces que va a invitar a Tintico, ¿qué me va a dar? ¿Qué vamos a tomar, Tintico? ¿Alguna cosita? Y no, lo invitaba a Tinto, conversaba con él. Él venía mucho tiempo antes de uno empezar a grabar. Ah, ya. Para poderse acomodar y empezar. Ambientando el ambiente. Tomábamos tinto y conversábamos. Y él escribió libros y todo. Pasa en su tumba entonces para este él gran actor. Escribió varios libros. Qué bien. No, muy bacano. Una gran persona. Sentimos mucho la muerte de Fabito, de Fabio Restrepo. Gran amigo entonces, ¿no? Gran amigo tuyo, Chepa. 7:59 estamos presentando Despiértese con Veracruz. ¿Algo más que analizar, Chepita, o nos vamos con música? No, ya. Listo, ya se acabó. Estamos listos, prepárense porque hoy tendremos la radionovela. ¡Feliz día!